Expo Tuning al Límite Internacional. 17 y 18 de septiembre en la Sociedad Rural Trelew. Quinto año consecutivo. Stands, peloteros, juegos infantiles y para los grandes. Impactante desfile con modelos locales y la presencia desde Buenos Aires de Valeria de Genaro. A pedido. Vuelve la chica Playboy, Jennifer Cabrera, para un lavado hot y un show del caño increíble. Además, las chicas Kubik de América. Además, más de 70 autos de distintos puntos del país. Invitados especiales de Uruguay y Chile. Más motos, bicis, sorteos, bandas en vivo y mucho más. Expo Tuning al Límite Internacional organiza Eventos al Límite. Auspicia Municipalidad de Trelew.